¿Qué es eso? César Montes de Oca, en plena jornada de protesta, titular del sindicato de telefónicos aquí en La Pampa. En la empresa Claro están en este momento llevando adelante las medidas de fuerza. Contanos un poquito. Sí, en realidad son el foco que hicimos hoy es con la empresa Claro para resaltar fuertemente y hacerle saber a la comunidad que es una empresa que no paga los salarios de convenio, que no respeta lo legislado en el convenio colectivo de trabajo, que no permite la sindicalización de las empresas, perdón, la sindicalización de los trabajadores, independientemente de la cuestión salarial que estamos reclamando y que el Ministerio de Trabajo nos ha impuesto una conciliación obligatoria que la estamos respetando. Esta medida que estamos llevando adelante la estamos haciendo fuera de nuestra jornada de trabajo. Bien. Ah, tienen alto acatamiento por lo que podemos observar. Sí, hay una gran movilización de trabajadores de las empresas de telecomunicaciones, de Santa Rosa, del interior de nuestra provincia, de General Pico, que nos hemos movilizado para venir a solidarizarnos con los trabajadores de la empresa Claro que están pasando por la situación que te comentaba recién. Bien, ¿va a haber alguna otra jornada durante la semana? Hoy está finalizando la jornada de reuniones y el periodo de conciliación obligatoria que entiendo se va a prorrogar por 5 días. Vamos a ver cómo avanzan las negociaciones en esa mesa y en función de eso decidiremos los pasos a dar en los días subsiguientes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, como siempre, muy amables.